vita del supremo re. Oh, ven, postrémonos ante el rey de los cielos, démosle gloria, démosle gloria. Al que es y que siempre será, Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey. Oh, ven, oh, ven ante la majestad del Supremo. Rey, es nuestro rey.